El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Stephen Mnuchin, dijo este martes que señalar al vicepresidente venezolano Tarek El Aissami como narcotraficante es un gesto con el que Donald Trump envía un mensaje de solidaridad al pueblo venezolano. He wants to send a clear message to the people of Venezuela. El presidente quiere enviar un mensaje claro al pueblo de Venezuela, que Estados Unidos está con ustedes, dijo Mnuchin al iniciar la conferencia de prensa diaria que ofrece el portavoz de la Casa Blanca. Mnuchin dijo que las sanciones impuestas el lunes al vicepresidente de Venezuela, Tarek Al-Aissami, y a su colaborador, Samark José López Bello, han resultado en el bloqueo de decenas de millones de dólares en sus activos bajo jurisdicción de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro acusó la víspera a El Aissami de procurar el envío de cargamentos de drogas desde Venezuela, incluyendo el control de aviones que partían de ese país, así como el control de rutas. También dijo que el vicepresidente poseía múltiples cargamentos de más de 1,000 kilos de droga, algunos de los cuales tenían como destino México y Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.